Días, gracias por llamar. Bueno, ¿qué balance se hace de la elección de ayer? Bueno, mira, en realidad nosotros habíamos visto decir, que la polarización se llevaba una cantidad importante de votos y el proceso de, digamos, de consolidarse de los votos que tenía Zamora nos dejaba, bueno, y la aparición de Bonazo, que también disputaba un espacio de la izquierda, nos dejaba muy poco para repartir y, bueno, creo que el resultado, hemos renovado una de las bancas, Eso está eso ya está confirmado. confirmado, y quedó un resto, pero no, en este momento creo que no alcanza para la segunda banca y, bueno, vamos a seguir desde ahí, es una banca de Izquierda Unida y vamos a seguir desde ahí dando la pelea en la Cámara de la Ciudad. Y ahora nos iremos a hacer la campaña de Provincia de Buenos Aires, desde donde tenemos también planteado el objetivo de multiplicar diputados nacionales. Así que, bueno, no, dentro de los efectos que se veía venir de la elección, nosotros creemos que, bueno, se confirma también que si, mirá, si hubiese habido un frente de izquierda y si ese frente se hubiese dado, hubiésemos disputado la ciudad de Buenos Aires como nosotros veníamos diciendo previamente. Lamentablemente, bueno, Zamora no quiso y te digo, entre Zamora y digamos, los votos de Bonazo, que no son de Barra, son de Bonazo, estamos hablando de un 20% de votos. Y entonces creo que es un espacio muy importante de la izquierda y de sectores pro izquierda, digamos, o de perfil de izquierda, que indican que hay un crecimiento de las voluntades digamos, las voluntades hacia la izquierda, que, bueno, esta vez fueron monopolizados por ellos, pero que de verdad hubiese permitido disputar la ciudad. ¿Piensan de alguna manera tener alguna participación en el balotaje? No, nosotros vamos a llamar a no votar a ninguno de los dos. Nos parece que tenemos que ser consecuentes con lo que opinamos. Además, lo opinamos de verdad y entonces nos parece que no, que vamos a llamar a no votar a ninguno de los dos. Vilma, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Era Vilma Ripoll, entonces. En el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes al 800, este sábado a las 23 horas. Los Super Ratones adelantan canciones de su disco Mancha Registrada en el Cavern Club Corrientes 1660, este sábado a las 24 horas. Luis Salinas se presenta en el Café Homero, Cabrera 4946, este sábado a las 22:30, con Juancho Farías Gómez y músicos invitados. El JAF se presenta en la Casona del Conde de Palermo. Lo hace este sábado a las 23:30 en Honduras 3852. Muy bien, y Víctor, decíamos que teníamos unas entradas para hoy. Sí, tal cual, tenemos tres pares de entradas para los oyentes que se comuniquen con nosotros para ir a comer a Cavar. Es un lugar que queda en Palermo, en Honduras, al 5700. ¿Y está bueno? Está muy bueno. ¿Hay buena comida? Hay muy buena comida casera. Si los mandamos, ¿no vamos a pasar papelón? No van a pasar hambre. Ah, no van a pasar hambre. No van a pasar hambre. Listo. Entonces nosotros no pasamos papelón si regalamos las entradas. Para nada. Bueno, entonces la gente se tiene que empezar a comunicar a la radio, ¿eh? La idea es que nos llamen a la radio y que nos digan, nos dejen su nombre, sus tres números de documento, sus tres últimos números de documento, porque tienen uno solo. Y después sorteamos entre toda la gente que llame al final del programa a ver quién se lleva las entradas. Muy bien. Esto tiene que ser rápido, rápido, porque tenemos muchas propuestas todavía. Vamos a escuchar un tema musical ahora. Vamos con Memphis, ¿qué te parece? Dale. Y escuchamos la bifurcada. Le decimos a Adrián Otero, qué temazo, la bifurcada. Me hace acordar, ¿sabes qué? ¿Viste de dónde está el Hard Rock ahí por Recoleta? Hay un lugar, un montón de restaurantes chiquititos como para ir a comer, y aparte hay shows musicales los sábados a la noche. Canta, ¿viste? No sé, Pepe Iglesias, pero te canta cada tema y lo canta muy bien. Hacen covers. Covers, sí, exactamente. Un día pasé, iba caminando ahí con una amiga, una amiga, por una galería, porque si no después se empiezan a preguntar qué amiga, entonces tengo que justificar. Nos justificamos. Y paso por uno y siento que estaba cantando El Puma. ¿Te imaginas El Puma? ¿Sí? ¿Te gusta El Puma? Sí. Bueno, no era El Puma, era un trucho, pero bueno. ¿A vos te pareció? Me llamó la atención, tal cual, pasás y qué sé yo, está cantando José Vélez. ¿Quién es José Vélez, no? Pero bueno, estaba cantando por ahí. Bueno, seguimos porque hay que seguir tildando todos los renglones que tenemos en nuestra agenda abierta para hoy, ¿no? Porque si no, después la gente mañana el viernes dice, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Claro. Bueno, seguimos con el atenti al oído entonces, ¿no? Propuestas sin de, anestesia. De teatro en este caso. A ver qué tenemos para el teatro. Le Luthier presenta su espectáculo Todo por Querrías los viernes a las 21, los sábados a las 21 y 23.30 y los domingos a las 20. Es en el Teatro Coliseo, que queda en Marcelo T. de Alvear, 1125. Bueno, también está Alejandra Malfluff, Carolina Pelleriti y Bernarda Pymes hacen Confesiones de Mujeres de 30. Esto es en el Teatro de la Comedia, los viernes y los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 20 horas. Este teatro queda en Rodríguez Peña 1962. También se presenta la obra Democracia en el Bar, que está hecha con título, con textos de Leo Maslía. Se presenta en el Teatro El Vitral el sábado a las 0:45. La sala queda en Rodríguez Peña 3:44. Bueno, y estábamos hablando entonces recién de los paseos que hay para pasear ahí por Recoleta. Yo entonces recomiendo aquí desde Agenda Abierta al Hard Rock para escuchar muy buena música de fin de semana y aparte comer, porque también el señor chef Rodríguez tiene sus platitos para comer, ¿eh? Así que bueno, seguimos escuchando más música, ¿eh? Y seguimos con este ritmo acelerado de locos. Vamos a escuchar ahora a los Cranberries, Cuando te vas. Sí, señor. ¿De qué se trata la asociación? Contanos un poquito. Mira, la asociación empezó en realidad siendo un hogar para chicos que se llamaba El Armadero. El hogar funcionó durante un año y pico. ¿Eso cuándo fue? Esto fue, yo todavía no pertenecía, pero creo que empezó en el 2001 hasta fines del 2002. Y por cuestiones judiciales los chicos, bueno, terminaron yendo a diferentes hogares, por cuestiones con el juzgado. Clásicas, desgraciadamente. Y el hogar entonces quedó, la casa quedó dispuesta para seguir trabajando con la comunidad, aunque sea en otros aspectos. Ajá. Entonces decidió Eduardo Anguita, que es el presidente y fundador de la asociación, decidió mantenerla como un espacio, por ejemplo, para trabajar con cartoneros. Queda un grupo de gente que nosotros veníamos viendo, y creo que no, bueno, obviamente que no somos los únicos, justamente es un grupo de gente que se destacó por hacer algo distinto en estos últimos dos años y que llamaba la atención no solo porque venía caminando las calles de una forma distinta, claro, sino que además de golpe por lo que hacían, ¿no? Claro, por lo que hacían, de golpe aparecía, no, y aparte de golpe aparecía un grupo de gente con una fuerza bastante particular. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a trabajar, esto fue en octubre del 2002, cuando empezamos a trabajar con los cartoneros, en ese momento hicimos un encuentro en el Centro Cultural, en el Centro Cultural Rojas, un encuentro abierto con cartoneros y asociaciones que trabajaban con ellos, y descubrimos, en primer lugar, algo muy interesante, que es que este grupo de gente caminando las calles forzó, por decirlo así entre comillas, que saliera una ley que regulara el trabajo. Ajá. Eso me parece que es algo absolutamente importante, porque la ley 992, que deroga una ordenanza de Cachatore, bueno, que prohibía que los cartoneros recogieran la basura en la calle. Esa ley, más allá de que, por supuesto, todos sabemos cómo se manejan las cosas en la legislatura y entre el Ejecutivo, obviamente que fue a partir de un montón de movimientos internos políticos, pero en realidad fue gracias a la presión de que toda esta gente que sí o sí estaba en la calle, que no se iba a mover más allá de la ordenanza en contra. Claro, es un grupo de personas que ante la miseria tomó una determinada actividad, se organizó y le propuso al Estado, bueno, regulen esto que estamos haciendo. Exactamente, eso me parece que es lo más destacable de todo esto. Uh-huh. Digo, más allá, porque hay una visión mediática de los cartoneros, que es la visión del tipo con el carro, revolviendo la basura. Y con la música de fondo. Y con la música de fondo y con la imagen en blanco y negro del Tren Blanco, pero es mucho más que eso, y eso es lo interesante, que es un grupo de gente, no digo que estén todos organizados, ni mucho menos, ni mucho menos. Hay pequeños grupos, pero sí hay mucha fuerza detrás y hay una voluntad bastante clara de imponerse en cuanto a que tomaron un espacio de trabajo y de caminar, por decirlo así, un espacio de habitar, y están ahí, y se van a quedar, por lo menos por ahora. Y bueno, a partir de ahí, a partir del apoyo de los vecinos, que una encuesta que hizo el gobierno de la ciudad del año pasado demostró que, no me acuerdo el porcentaje, pero un altísimo porcentaje de vecinos los apoyaban. Esto también hizo Esto digo también es interesante para pensar cómo claro. desde la acción de la comunidad sí se puede mínimamente forzar determinados rumbos políticos. Absolutamente. ¿No? Estos vecinos apoyaban tanto a los jardineros que el gobierno de la ciudad creo que decidió que la mejor política no iba a ser echarlos sino incorporarlos. Uh-huh. Así que bueno. De la misma manera hicieron lo mismo con la empresa de trenes, ¿no? Esto es lo, pues, digo, esto es lo interesante, ver cómo ante la presión de la gente, en cierta forma, tanto sea del vecino que no cartoneaba como del tipo que cartoneaba, bueno, se terminó armando una ley que no es la óptima, pero que es importante porque regula la actividad y los convierte en un trabajo formal y no en, en un grupo marginal. Uh-huh. Y ahora se están peleando, de hecho, por muchas más problemáticas que van apareciendo. Por, esa ley, por ejemplo, no, en realidad no permite atracción a sangre. O sea que los carros con caballos siguen siendo ilegales. Bueno, y ahora está, por decir así, la pelea por el tema de los carros. ¿Viste? Hay uh-huh. muchas cosas que van apareciendo. Y bueno, y nosotros vimos todo esto y a Eduardo se le ocurrió armar un libro contando qué había detrás de todo esto, qué había en las historias particulares. Uh-huh. ¿Las historias de vida, sí, el libro? El libro son cuatro historias de vida, más una historia de un antropólogo que se llama Francisco Suárez, que también incorporamos porque era su trabajo, de, era la, como la parte del diario de campo que no contaba él en su tesis, y la incorporamos, pero la historia son cuatro historias de vida diferentes, que eso también es interesante. Cada persona tiene su historia particular en relación uh-huh. a la actividad, tanto en relación a la actividad como, por supuesto, en su vida privada. Pero en relación a la actividad es interesante. La primera historia, por ejemplo, es Francisco Monzón, que es de la cooperativa del Bajo Flores, que creo que ustedes la deben conocer porque trabajan con la FM del Bajo Flores, claro. Así que sé que está relacionado con ustedes a veces. Y él, por ejemplo, tiene una historia de 10 años de cirugiar, de trabajar con el carro. Después está Daniel Palacios, que es el más conocido por toda la gente, que aparece en programas en televisión y todo. Daniel es del Tren Blanco y, en cambio, es una persona que era colectivero, se quedó sin laburo y se puso a cartonear. Que creo que también hicieron un reportaje acá. Uh-huh. Después, Sara, que es una chica también, que trabajó 3-4 meses en Loma de Zamora como cartonera, después se fue al Chaco, o sea. Y después hay Carlos, por ejemplo, que hace 11 años sale con el carro y que, de hecho, les diría que hasta incluso en el libro está un buen sueldo mensual a partir de eso. Te quiero decir, hay muchas, y queda chapista, y que, bueno, qué sé yo, hay muchas historias relacionadas con la actividad, gente que está armando cooperativas, como Francisco Monzón, gente que no, que prefiere seguir independiente, qué sé yo, gente que reniega de lo que hace, gente que no, obvio, gente claro. que lo reivindica. Es, uh-huh. es interesante que hay mucha más diversidad. Y eso es lo que nosotros queremos contar, las historias y la diversidad y al mismo tiempo las similitudes también, por supuesto, hay puntos en común enormes, uh-huh. entre ellos la crisis desde ya y la falta de dinero y la preocupación por la urgencia del dinero diario y no poder planificar más allá porque no hay capacidad para pensar, digamos, de ahorrar porque no existe, la guita sirve para el pucho del día, es, digamos, hay muchas cosas que se unifican. Pero bueno. ¿Hay diferencias entre personas que reivindican este laburo y personas que dicen que no? Sí, hay diferencias. Por ejemplo, hay gente que tuvo que salir a cartonear sí o sí porque no le quedaba otra opción. Y esa gente generalmente se incorpora en forma mucho más inorgánica. Quiero decir, por ejemplo, nosotros contamos cómo Daniel Palacios no quería comprar el carro, pues no quería comprarlo porque comprarlo implicaba asumir, claro, ¿viste? Implicaba asumir que en realidad si vos lo tenés y ya pagaste por eso y es tuyo y te haces cargo de que sos cartonero, ¿no? No estás de paso un día, una tarde, uh-huh. eso es una cosa importante. Pero también una cosa que pasa es que en general los que no quieren asumir que son cartoneros, o los que de hecho no son, a veces no es que no quieran asumir, a veces realmente tienen planes de que en cuanto puedan se van de la actividad, claro. Eso también es así. Esos en general no arman grupos organizados, no lo quieren hacer aparte. Por otra parte también es cierto que más allá de la actividad hay una gran resistencia al tema político, ¿no? Uh-huh. Generalmente es interesante ver que la gente que se está organizando tiene historias de luchas anteriores. Claro. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Francisco Monzón trabajaba con el tema de la vivienda en la Villa 1114 desde hace muchos años, por ejemplo. Uh-huh. La gente de la cooperativa del Seibo, que es otra cooperativa que está en Palermo, también es muy conocida, en realidad venía de casas tomadas y toda una lucha también. O sea, Carlos, no, por ejemplo, pero es un tipo bastante politizado y con una... con bastante, Carlos es un personaje interesante porque en realidad se resiste a la organización, pero en realidad es un tipo que pone mucho el hombro y que labura para la cooperativa a la que pertenece. Pero en realidad se resiste, quiero irse diciendo, es como un solitario. Pero es un solitario distinto, eso voy. Es un solitario que reivindica la actividad, que se suma a las luchas que hay que hacer. Por ejemplo, cuando se armó la cooperativa, que les digo que arma una cooperativa acá... y lograr un mínimo de financiación es bueno. Claro. A veces son 8 años, para, como ustedes lo deben saber también por los esfuerzos que hacen en las radios pequeñas, es lo mismo, pero es un agudo largo hasta que empezás a conseguir algo. Y Carlos se sumó, por ejemplo, o sea, ese aspecto es distinto. Pero después hay mucha, mucha gente, sobre todo la gente que viene en los trenes de, por ejemplo, la gente que viene de la provincia, muy difícil que se armen cooperativas, gente que se siente bastante humillada muchas veces por ser cartoneros. Y aquí hay algo me parece súper interesante que nosotros tratamos de contar, que es la importancia de la relación entre el vecino y el cartonero. Y esto para todos los que escuchan también es importante en el sentido de que el cartonero generalmente se siente humillado y generalmente se siente que el vecino le tiene miedo, cosa que generalmente es verdad. Por ejemplo, ahora, una de las enormes problemáticas que está habiendo es que todo lo que es los cartoneros que vienen los trenes, no solo el tren blanco, sino el tren que viene de que pasa por Núñez, creo que es que pasan por Victoria Núñez, bueno. En la estación Núñez, por ejemplo, se acuerda que hubo una violación y a partir de una violación de una chica, sí, ya se demonizó el hecho de que en realidad son los cartoneros. La televisión lo vincularon. Sí, ¿no? Y que de hecho es lo que se está haciendo, porque es la mejor forma de sacarse encima. Claro. 3.000 tipos que te bajan con los carros. Entonces, hay toda una criminalización de la pobreza, como se dice siempre, y que en este caso es muy puntual y muy fuerte, que se nota. Y los cartoneros lo sienten, y sienten, nos contaban las mujeres que van con los chicos, y sienten como otras mujeres con sus hijos se corren y dicen, vení, nene, vení, porque tienen miedo que le roben los chicos. Y los señores me decían, mirá, yo tengo 4, imagínate que no quiero otro más. Y entonces, hay toda una cuestión ahí de miedo entre el vecino y el cartonero también, que también se siente mal, imagínate que... Obviamente. Pero lo interesante es que... Esa relación se me ocurre que también ha ido variando, digo, con el correr del tiempo. Digo, en su momento cuando aparecen los cartoneros, si se quiere... hay una solidaridad expresada por el vecino, si se quiere, que a lo mejor por lo que vos estás contando ahora es como que esa situación se ha revertido o se ha modificado. Por lo menos la sensación que yo tenía cuando aparece, ¿no? En su momento. No es que se modificó, sino que también por zonas. Ahí hay una cosa bastante geográfica, bastante... Eso es lo que yo quería decir, es eso, que cuando los grupos de cartoneros se relacionan con el vecino, son una solidaridad interesante. Cuando hablan, se presentan, en general, de hecho, hay como una especie de plan, las cooperativas tienen como un plan de relación con el vecino, donde van con folletos, se presentan, ¿viste? Y eso arma una relación piola, el vecino ahí no solo entienden, sino que apoya, le separa la basura. Ahora, cuando no hay relación, por eso es interesante pensarlo también, esta cuestión de que cuando el otro está lejos, ¿viste? Da miedo. Claro, porque está marginado. Entonces, bueno, ahí me parece que es un tema laburar tanto con la gente de los barrios como con los que vienen a trabajar en los barrios. ¿Sí? Mariela, ¿te quedas un rato más con nosotros? Dale. Vamos a una tanda y seguimos con Mariela Pugliese contándonos un poco más. Hay dentro también de todo este espacio de trabajo de los cartoneros, Lo que contabas vos bien de las cooperativas, ¿no? Y no sé si se da concretamente, pero recuerdo al Cid Argumedo contaba de un proyecto que habían trabajado en uno de los UBACIT, ¿viste? Uno de los proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, para trabajar en el tema de la recuperación de la basura. Y hablaba de, bueno, construir toda una infraestructura que se podía llevar adelante, en la que, mediante todo un proceso, ¿no?, que contaba de reciclado de los desechos, se podía llegar a incorporar mucha gente al trabajo este de recicladores con un sueldo bastante alto que planteaban, siguiendo todo un proceso de un proyecto que estaba definido con planes, con objetivos, ¿no? Bien concreto, ¿hay algún o ustedes pudieron ver trabajos de este tipo, de que las cooperativas busquen posibilidades de recuperar los residuos, de convertirse más en recicladores, de avanzar un poco en el sentido de mejorar las condiciones de su trabajo y poder llevar este trabajo a que cambie Sí, mira, en realidad no conozco lo de Argumedo porque desde sociales, digamos, desde antropología o sociales, no hay, hasta ahora no, yo no vi ninguna propuesta, pero sí del ámbito de arquitectura, y creo que de ingeniería también hay. Y hay un arquitecto, Carlos Levington, por ejemplo, que está trabajando mucho con reciclado de basura y a partir de ahí producción de materiales para construcciones. Estos que eran ladrillos, ¿no? Que se hacían con botellas de cobre. Digo, ahora se puso bastante en boga porque hizo un museo del reciclado que está ahí en donde era Hostal de los Lagos, ¿viste? Bueno, se llama Museo de los Parques. Está bueno y está bueno ver todo lo que han hecho. A mí me impactó bastante ver que no solamente se hacen ladrillos, sino que se hacen placas aislantes. Uh-huh. Él tiene toda una casa construida a partir de estos, con el grupo de la gente que trabaja con él, Dante Muñoz, Liliana Miele, que son gente, arquitectos, que labura mucho. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, hay un nicho de reciclado de materiales interesante. Y lo interesante es que ellos están capacitando cooperativas. Uh-huh. O sea que hay un nexo directo con las cooperativas. Con el CEIBO, con la cooperativa Bajo Flores. Igual es interesante saber que en realidad de cooperativas concretas, con matrícula del INAES, que es el que habilita, en la ciudad hay tres. Tres solamente. Sí, Caminito de la Boca, Bajo Flores, la cooperativa de recicladores Bajo Flores, y el CEIBO, que es el de Palermo. Esto estamos hablando de matriculados. Después hay información. Y después hay bastantes en provincia. Por ejemplo, uno que se llama Renacer en La Matanza, que trabaja muy bien, pero eso ya provincia. En realidad, hay proyectos de reciclado internamente en la cooperativa, en las cooperativas, pero hay un problema previo a eso, que es que la mayor parte de la gente no tiene galpón todavía, que la mayor parte de la gente... Hay toda una problemática de organización previa de los grupos en las cooperativas que es complicado. Por ejemplo, Renacer, que trabaja muy bien, que Virginia Pimentel es la presidenta, es una chica, pero bueno, súper inteligente, muy dinámica y que sabe manejarse en el mercado, y a partir de eso empezó a crecer. Y en realidad ella lo único que te dice es, no podemos, o sea, no llegamos a tener tiempo para organizarnos para un paso posterior. Uh-huh. O sea, hay una cuestión de que sería interesante que los profesionales, por ejemplo, en sociales, e incluso le diría, bueno, yo vengo estudio historia, entonces vengo de la parte de humanidades, pero en realidad sería interesante que la gente que trabaja en administración de empresas, un tipo de cosas, armara capacitación para esto, porque es una cuestión compleja de administración, de gestión de los centros de acopio. Que viste, no es fácil. Entonces, está todo trabajado por mafias, eso. Bueno, eso desde ya. Igual reciclado no está trabajado por nadie, ¿no? Uh-huh. Eso fue ahí. Está trabajado por mafias la recolección. Pero reciclado todavía no. Y sería muy interesante porque sería beneficioso para todos los sectores de la comunidad, todos, no solamente los cartoneros. Y lo de los sueldos altos es verdad. O sea, altos. Bueno. Altos, sí, saliendo de 600, 700, 800 pesos. Exacto. Pero bueno, no, sí, no sé si tanto, te digo la verdad. Pero 500 mangos por mes en las cooperativas se está cobrando. ¿Te salió en alguna de las entrevistas de relación que tiene con los basureros? Mira, más o menos. Salió que generalmente se llevan bien los basureros, muchas veces les guardan. Pero me parece que los campos están bastante separados, ¿sí? Por lo que hablamos. Sí, no tienen una relación muy... Por lo menos con la gente que nosotros hablamos. Uh-huh. Yo no puedo generalizar, porque tampoco... Pero en general es como que este es tu camino, este es el mío. Lo bueno es que no los molestan, ¿eh? Eso sí está claro. No les están... Y, ojo, iba a decir, no les están tomando la leche de gato, pero eso está ahí. Porque también... No se olviden que los basureros también deben cobrar lo mismo. Entonces ahí también hay una cosa, que a veces los basureros, hay gente que guarda para ellos y ellos a su vez lo reciclan. Claro. Los encargados lo mismo, los encargados de edificios se guardan el papel, que antes se lo regalaban y ahora se lo guardan para venderlo. Igual lo que es interesante es que, como hablábamos antes, a medida que se arma la relación personal entre el cartonero y el cliente, eso va cambiando. Encargados que se guardaban, Daniel Palacios cuenta una cosa, es interesante, que un encargado se guardaba y con esa plata se iba a pescar el domingo. Pero claro, era mínimo. Entonces, a partir de que se arma la relación con Daniel, como que el tipo se da cuenta que para él ir a pescar es mucho menos importante que para Daniel la del plato de comer. Bueno, entonces, a partir de ahí cambia eso. Por eso me parece que es una construcción, social que se va armando a través de distintos grupos. Y es un tejido interesante que habría que estudiarlo, porque no es solo, viste, la comida del día. Se va armando una relación entre, yo digo, entre el vecino, el cartonero, los empresarios. Hay toda una relación acá que todavía está muy virgen, que es el trabajo dentro del mercado. El trabajo con las grandes empresas que podrían reciclar o que utilizan los materiales aptos para reciclarse. Está la posibilidad de un mercado externo. La vez pasada hubo un encuentro internacional de recuperadores en Buenos Aires. Vino gente de Colombia, gente de Chile, de Uruguay, súper interesante. Gente que era cartonera, digamos, que venía acá. Esto fue en el Centro Cultural de San Martín. ¿Cuándo fue? Ahora, no me acuerdo, hace un mes. Lo organizó la ciudad de Buenos Aires, el gobierno, y no se difundió en absoluto. Y me acuerdo que uno de los presidentes de cooperativas chilenas, en realidad el sindicato en Chile no tienen cooperativas, uno de los organizadores estaba asombrado de que no hubiera difusión. Dice, nosotros, allá en Chile, dice, si esto se hace, nosotros nos metemos en los diarios, dice, hasta que no publican algo, no nos vamos, ¿viste? Que también está bueno esto de, insisto, con esto de la participación de la gente, como, bueno, ahora, con el país acá, todo el mundo está como entusiasmado en que la participación es posible, pero en realidad veníamos de pensar que nada era posible. Claro, veníamos de proponer una agenda. Y yo creo que dentro de todo, mínimamente, sí, o sea, estos tipos nos decían así, si no salen, vamos, y hasta que no nos publican, no nos vamos de ahí. O sea, hay que decir, tenían bastante claro cuál era su rol en relación a la difusión. A los medios de comunicación. Claro, entonces, bueno, esto, y eso fue muy importante también para la gente de acá, que no está tan organizada como en Chile o como en Colombia, y escuchar las experiencias chilenas o colombianas de gente que le pasaba lo mismo, ¿entendés? Uh-huh. Fue, bueno, súper importante. Y también se abrió la posibilidad de armar un mercado externo. Chile, por ejemplo, creo que, no sé, no me acuerdo los precios, pero ponele, tiene más barato el vidrio, pero más caro el plástico, entonces se pensó en que se puede cruzar. Claro. Pero todo esto es un laburo, claro, o sea, todo eso son posibilidades y está en la cabeza de muchos, y en la cabeza de muchos cartoneros, porque hay gente muy piola que tiene una perspectiva a largo plazo. Uh-huh. Pero de ahí a poder hacerlo, ya que no hay plata, no hay gente, porque, insisto, cartoneros organizados son pocos. Se complica, pero bueno. Mariela, el libro, ¿dónde se puede comprar? El libro lo publicó la editorial Norma, está en las librerías, se llama Cartoneros Recuperadores de Causas Perdidas, de Causas y Desechos, de Desechos y Causas Perdidas, ya me olvidé el subtítulo. El autor es Eduardo Anguita, anda muy bien, y personalmente no es por, digo, hablé más de los cartoneros que del libro, pero en realidad la verdad creo que muestra otras caras, y no digo otra cara, sino otras caras de la realidad de los cartoneros. Uh-huh. Y social, porque en general, pero quiero decir, está bueno ver que es mucho más que una nota de 5 minutos en televisión. Mariela, te agradecemos mucho que hayas venido hoy acá, entonces, a Vinilo 33. Estuvo Mariela Pugliese, la Asociación Matilde Vara, aquí en Vinilo. Señores, son las 11. Hay una cosita, ¿puedo decir? Sí, antes, cómo no, decime. Mira, quería contar que además hicimos unas páginas verdes, que es una guía de servicios. Ajá. Y esto es me parece que es interesante porque nuestra idea fue juntar en un folletito toda la información y los que había con la gente que trabaja con cartoneros en la ciudad, tanto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como de organismos, ONGs, asociaciones, asambleas barriales o incluso grupos de cartoneros. Entonces, es gratuita, es distribución gratuita, es una guía de servicios y apoyo, y la pueden conseguir en el Armadero, y les voy a dar el teléfono. Dale. Que es 4858-1401. Esto es Serrano 86, Serrano y Warnes. Y nuestro sitio, si quieren saber más sobre el libro, sobre las páginas verdes y sobre lo que hacemos, es www.elarmadero.org.ar. Y el mail es comunicación@elarmadero.org.ar. Ahí está, y ahí bueno, la pueden conseguir. ¿Nos dejás ahí y después sí, les dejo una. Lo seguimos diciendo? Mariela, gracias. A vos. Tomorrow. sacó Meg Ryan, Lisa Kudrow y Walter Matthau. Es una comedia que trata, bueno, las idas y venidas de unas hermanas que bueno, no encuentran al papá y bueno. Bastante traviesas las hermanas. Exactamente. El mundo de Andy es una película de Milos Forman. El director ganó 2 Oscar, uno por Atrapado sin salida y otro por Amadeus. Jim Carrey es el protagonista. Lo acompañan Danny DeVito y Courtney Love. La película cuenta la biografía del famoso cómico Andy Kaufman. Muy bien, tenemos para recomendar también, según los que saben de cine en Clarín, Una historia sencilla. Es un drama tratado por David Lynch, que está protagonizada por Richard Farnsworth, un actorazo también de inglés. ¿De aquello? Impresionante. La película se está dando en Galerías Pacífico. Ajá. Apostando a vivir también, Mujeres Amigas Inseparables, es un drama dirigida por Nick Hurram con Brenda Brechin y Julieta Walters, se está dando en el Cine Cosmos. Impresionante. Bueno, y bueno, tenemos también de Bertolucci un peliculón, Cautivos del Amor, es un drama romántico, de Bertolucci, que sabe dirigir películas que han sido historia. Último Tango en París. Exactamente, impresionante. Bueno, esta película está protagonizada por Thandi Newton y David Thewlis, se está dando en el Atlas Santa Fe esta película. Ajá. Bueno, estábamos hablando y la gente sigue llamando, ya tenemos como 200 llamados, 205, perdóname, confirman acá. Y vamos a hablar entonces de acabar, ya que la gente está llamando. Víctor, desde hoy me está zarandeando la camisa, me dice, vamos a acabar. Epa, pero ¿y dónde queda acabar? Mirá, acabar es un restaurante... Qué nombre también la cuna. Está bien el nombre. Es un restaurante que es así, un ambiente muy familiar, está así como atendido por sus dueños, digamos. Queda ahí en Honduras al 5700, en pleno barrio de Palermo. Y es un lugar muy interesante porque tiene 4 o 5 habitaciones con un patio interior y está muy bien puesto. Los platos son abundantes, te sirven muy bien y se puede pedir lo que se te ocurra. Lasañas caseras, sándwiches a medida, matambrito de cerdo con papitas que viene espectacular. A esta hora estoy hablando y se me hace agua la boca, pero está espectacular. ¿Está decorado de alguna forma en especial el lugar? Sí, mirá, tiene distintas ambientaciones. Ni bien entras, hay una tipo... Un barcito, un restaurante ahí para ir comiendo. Un tipo pub... Así. Ajá. Y después cuando vos entrás, avanzás unos metros, en la casa es tipo chorizo, digamos. Eso, y se llama acabar. No quiero ver cómo termina esto, vale. Y hay un mostrador muy grande donde se van cocinando distintos tipos de comidas, todo muy casero. La gente puede comer ahí sobre la barra también. Bueno. La gente puede comer sobre la barra. O bien se puede ir sentando en las distintas mesas que están todas bien dispuestas y... ¿Las luces? Luces rojas, ya. No, las luces son tenues. Bueno. Las luces son tenues, pero para que no molesten al comensal, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, listo. Estábamos escuchando entonces ahí. Pipi. Bueno, listo. Seguimos entonces con esta agenda abierta. Y bueno, ese es el lugar recomendado de esta semana de agenda abierta. El lugar es Acabar. Y recordemos que entre toda la gente que está llamando, ahora con el escribano Plato Murphy vamos a hacer el sorteo para ver quiénes se ganaron, 3 personas se ganaron las entradas con descuento. Sí, no, Gratarola son las entradas, basta de descuento. ¿No era con descuento? Y pueden ir de lunes a jueves. Está abierto desde el mediodía hasta la 1:30 de la madrugada. Ah, bueno. Los viernes y sábados están hasta las 4 de la mañana, o sea que ahí tienen para comer largo. Y los domingos abren a la noche. Abren 8:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada se puede estar allí. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya saben, todos este fin de semana van a acabar. ¡Epa! Bueno. Estábamos hablando que este lugar lo atendió una familia. Y de una familia también se trata. Ahora viene más música. Se vienen los Cors con Sueños. Bien, seguimos acá en Agenda Abierta, la propuesta para que todos ustedes sepan qué hacer durante este fin de semana. Víctor, y ahora llegó el momento de hablar sobre la gente, películas, pero cine en televisión. Película casera, claro, video, cable, quedan en Telefe, Canal 13, lo decimos de pasito porque si no se nos propaga. Tenemos varias alternativas para este fin de semana en televisión. Tenemos Arma Mortal 4, peliculón. Ya clásico, Arma Mortal, ¿eh? Un clásico, la dan el domingo a las 10 de la noche en HBO Olé. Bueno. También dan El Francotirador de Michael Cimino. Con Robert De Niro. Con Robert De Niro. Actorazo. peliculón también por TNT y la dan el sábado a las 22:30, o sea que ya tenemos para el sábado y domingo. Exactamente. También para el sábado a las 10 de la noche en Cine Canal tenemos Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti y basada en la novela de Thomas Mann. Muy bien, y yo tengo para recomendar películas de video. ¿Qué estuviste viendo? Estuve viendo La boda de mi mejor amigo. Estuve viendo Loco por Mary. Estuve viendo Vida sin reglas. Fanático de Cameron Díaz, el chabón. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo? Qué grande. Impresionante. Bueno, no, sí, quería recomendar la película esta, Un esposo ideal. Está protagonizada por este actor, como era Rupert Everest, que también trabajó de extra en la película en La boda de mi mejor amigo. Y es un peliculón. Teniendo este actorazo, es muy recomendable, Está buena. Es muy atractivo en cuanto a lo actoral.